Habla Alberto Santillán, papá de Darío Santillán. Bueno, gracias por el aguante, gracias por el acompañamiento en estos largos y duros 12 años. Gracias por mantener viva, por todo lo que soñaban Darío y Maxi. Gracias por ser una prolongación, todos ustedes, de los sueños de Darío, de Maxi, los sueños de Darío que quería llevar adelante por los compañeros desaparecidos, detenidos. Esos sueños por los cuales han quedado truncos por una bala asesina, han quedado truncos por el poder político y por la inacción de la justicia. Estos sueños por los cuales luchaba Darío son los mismos sueños que hoy en algunas y en varias y en varios lugares veo que se han concretado. Tener el orgullo de poder decir de que se han creado escuelas primarias con orientación popular, escuelas secundarias con orientación popular, se han creado bachilleratos, fuentes de trabajo, la preocupación por entender o porque entendamos todos por qué siempre nos pasa lo que nos pasa y por qué siempre nos gobiernan los que nos gobiernan. Esto de querer abrir mentes, esto de querer que todos tengamos conciencia, de que todos sepamos defendernos con la palabra, no únicamente con la acción, sino también es importante la palabra, porque cuando nos ponen un micrófono sepamos lo que tenemos que decir. En esto 12 años no siempre uno está bien, pero también uno tiene la obligación, y yo como padre tengo el honor de ser el padre Darío, y no puedo quedarme en mi casa a llorarlo. Eso sería una de las peores traiciones que un padre le puede hacer a un hijo. Por eso mismo la importancia de los familiares, de seguir en la ruta, de seguir en las calles, de pedir justicia, de dar nombre y apellido, de decir quién es Dualde, quién es Solá, quién es Atanasov, quién es todo lo que tiene que ver como la parte intelectual de que llevar adelante la masacre de Avellaneda, como también decimos y denunciamos la complicidad del gobierno. Este gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos, este gobierno que desde que asumió tiene enquistado como una de sus espadas, una de sus principales espadas, al asesino de Aníbal Fernández. Este gobierno que ha prometido investigar hasta las últimas consecuencias y jamás lo hizo. Lo único que nos dio mientras juzgaban a Franchetti y Acosta fue una verdadera burla. Después de mucho insistir para que abran los archivos de la CIDE, nos dieron unas 4 páginas de un diario popular en la cual era una demostración claramente de la falta de voluntad política. Esto marca una vez más que los políticos siempre se tapan con los mismos políticos. Esto marca una vez más que cuando no hay voluntad política, tampoco hay una voluntad de la justicia para llevar a cabo lo que estamos luchando hace 12 años. Yo sostengo que hay mucha gente que tiene que estar viva, como mi hijo, como Maxi, como Fuente Alba, como cuantos y tantos luchadores sociales que nos han matado. Como también sostengo que hay muchos también que merecen la muerte, como el hijo de puta de Dualde y todos los que tuvieron que ver intelectualmente y llevaron adelante la cobarde agresión, la masacre de Avellaneda, donde no únicamente pagamos con la muerte de Darío y Maxi, sino no hay que olvidarse los 33 heridos de plomo. Estos 12 años a uno lo hacen aprender a los golpes. Estos 12 años estamos acá. Yo creo que los 26 es importante para todos nosotros, porque los 26 siempre podemos pensar diferente, podemos tener otras ideas, quizás hasta muy distintos pensamientos. Hoy este 26, como todos los 26 de junio, veo distintas corrientes, distintos pensamientos, pero también es importante que sepamos que no únicamente los días 26 de junio nos tenemos que juntar, nos tenemos que juntar todos los días, compañeros, todos los días, para demostrar y aprender una vez por todas que con un puño, el puño que nosotros tenemos que levantar, pues estamos todos juntos y pegamos fuerte a este gobierno de mierda y a la justicia, va a ser la mejor manera de que de una vez por todas logremos lo que tenemos que lograr: justicia para todos, seguridad, educación, todo, todo por los cuales lucharon nuestros hijos. Gracias, compañeros.